Pues estamos aquí en Todo Radio, en Intangible 23. Vamos a hablar hoy del Festival Keroxen y ya damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Por un lado, nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, un placer tenerte de nuevo en el estudio. Hola José, ¿qué tal? Mejor aquí que por teléfono. Y luego está Ángel Clavijo de Conexión Canarias. ¿Qué tal, Ángel? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una buena noticia, ¿no? Que oficialmente ya este año el Festival Keroxen, propio de Tenerife, pues este año se celebra también en la isla de Gran Canaria y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Hemos empezado escuchando el tema Jungle, Jungla, de Javier Kravietz, incluido en su álbum La Suite del Camaleón. Javier estará actuando en la noche canaria del Keroxen el jueves 14 de noviembre. Y bueno, empecemos hablando un poco de qué es esto del Keroxen, Festival de Música Alternativa, que en los últimos años pues ha traído a las islas a bastantes figuras importantes, ¿no? Sí, bueno, el Keroxen es un festival que se lleva realizando desde el 2009 en el Centro Cultural El Tanque, en Tenerife. Y nada, nace en 2009 cuando Néstor Torrens realiza una instalación allí dentro del Centro Cultural y bueno, alrededor de esa instalación pues comienza a hacer una programación musical que el primer año fue gratuito, ¿no, Fajardo? Sí, gratuito y casi todo también canario, en su mayoría. Y a partir de ahí, pues año a año ha ido creciendo. Un poco resaltar que no solo es música, Néstor siempre lo quiere un poco resaltar, porque además de música pues hay performance, hay otras actividades artísticas. Este año además el día del cierre allí en Tenerife hay una feria de autoediciones que se llama Pliegue. También va a estar lo de Lucha Libro, va a realizarse también un día allí la actividad de Lucha Libro y bueno, que año a año fue naciendo a partir de 2009. El año pasado tuvo un momento crítico que también le quitaron todas las ayudas, sobre todo los recortes culturales, pero aún así pues lanzaron la campaña de crowdfunding y bueno, tiraron para adelante, un poco se unieron toda la gente que realiza el Keroxen, la verdad es que son un grupo de gente impagable, y tiraron para adelante. El año pasado fue el primer año, creo que fue con entrada, y aún así tiraron para adelante, no como otros festivales que han habido que se han ido cayendo, pero bueno. Y en ocasiones anteriores, a lo mejor venía una banda a Tenerife con motivo del Keroxen y aprovechaban y daban el salto a Gran Canaria, pero bueno, este año es un paso más, ¿no? Sí, siempre las bandas pues que han ido al Keroxen, algunas pues se han puesto en contacto con gente aquí o con las mismas salas, y siempre se han buscado algún concierto. El año pasado tuvimos a Unicornio Tío Soleone, el año en el Mojo Club, dentro de la programación también de Conexión Canarias, y este año pues un poco también María Alonso, hay que resaltar que ha estado ahí un poco pues todo este previo al Keroxen. Y pues se decidió realizar el Keroxen Las Palmas. Nos se pusieron en contacto con nosotros, tanto conmigo como con la asociación de 20 Sacos, que también está ahí haciendo una labor de logística y difusión muy importante. Y nada, se decidió hacer la primera edición de Keroxen Las Palmas, este año en dos emplazamientos, como es el Paper y el Mojo, que también la verdad es que nos han puesto muchas facilidades para realizarlo. Para realizar este año el Keroxen en Las Palmas, y bueno, va a ser un mes, yo creo que bastante entretenido para todos los amantes de la música hecha tanto aquí en Canarias como fuera, ¿no? El Keroxen se va a desarrollar durante el mes de noviembre, en efecto, las fechas son el 9, el 14, el 16, el 23 y el 30. Después ya detallaremos la programación, podemos adelantar que repiten tanto Soleone como Unicornibot. Y bueno, Fajardo, cuéntanos un poco cuál es el papel que han asumido ustedes desde la Asociación Cultural 20 Sacos. Pues eso, 20 Sacos, como bien dice Helo, que por cierto, para los que no lo sepan, bueno, yo llamamos Helo a Ángel Clavijo, aquí el señor de Conexión Canarias, está también en la Asociación 20 Sacos. Y bueno, 20 Sacos al final lo que vamos a llevar un poco a cabo es el papel humano, ¿no? Lo que es producción, logística, nos vamos a encargar pues eso de estar ahí haciendo los transfers de un lado a otro de los músicos, estar ahí para lo que hagamos falta, más bien, ¿no? Así resumiendo. El papel humano, que siempre en un evento como estos es necesario. Es muy muy necesario, claro. Y eso de manera, pues eso, voluntaria. Pues vamos a hacer también promo ahí por las redes sociales, lo que podamos hacer. Y luego eso, en el día a día, pues eso, mucha mucha labor de estar ahí, estar en la taquilla, estar un poco para las cosillas que se pueda hacer falta, ¿no? Y para quien no esté al tanto, ¿qué tipo de bandas suelen tocar en el Keroxen? Hay una apuesta por grupos vanguardistas, podemos decir, ¿no? Sí, algo así, quizás un poco lo que mejor define, ¿no? Siempre tirando así un poco más de lo experimental, de lo arriesgado. Quizás eso, en las primeras ediciones del 2009 había a lo mejor un enfoque más hacia lo electrónico, y ya luego se empezó a denotar una abertura de miras, y se empezaron a involucrar ya bandas pues de sellos como Foen o grupos que se autoeditan, muy muy muy independientes, y pero eso, que hacen desde rock, pop o improvisación. Entra de todo en el Keroxen, ¿no? Sí. Incluso ha tocado Pachumba, ¿no? Que es reggae, pero vamos, siempre yo creo que un poco desde la apuesta por quien arriesga, ¿no? Sí. Me parece a mí. Sí, siempre cuidada y siempre es pensada. Ahí está siempre Bonnie, Néstor y toda la gente de allí. La verdad es que siempre cuidan mucho y le dan muchas vueltas, y siempre hacen incluso reuniones para pensar un poco, ver esto sí, esto no, esto lo metemos tal día. La verdad es que se pegan meses, yo creo, dándole vueltas ahí. Sí, eso sí se percibe, que la programación, porque como también bien decía Helo, no solo entra lo musical, sino que hay de todo, pero se ve que en lo musical sí que se pone bastante hincapié en que la programación sea muy rica y está muy cuidada, ¿no? Y bueno, Fajardo, tú actuaste en alguna ocasión en el Keroxen en Tenerife. El año pasado, sí, uh-huh. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. y la verdad es que me lo pasé genial, me trataron genial también y no había podido ir como público al Keroxen y el año pasado pues me quité dos espinitas, ¿no? Tocar y luego poder estar ahí de público y vamos, ambas experiencias fueron acojonantes, si se puede decir eso en la radio. Bueno, lo admitimos. Si no, luego pasamos el pitido y lo tapamos. Bueno, en el podcast lo quita. Claro. Y bueno, Fajardo, tú estarás este sábado tocando en el Mojo junto a Soleone y Jupiter Lion, ¿no? Sí, pues vamos, yo voy a ser un poco ahí el maestro de ceremonias. Voy a salir al escenario y presentar a Oso Leone y a Jupiter Lion. Me voy a limitar más bien a eso porque, vamos... No creo que te dejen. Claro. Alguna canción que hará, unos cuantos. De paso, a lo mejor... No, pero sí, vamos, encantado. Encantado encima abrir para esos dos bandones. Y bueno, y encantado de participar también. Aparte de con 20 sacos y estar ahí echando un cable, pues... Pues bueno, pues otra manera también de echar un cable es subirse al escenario y coger el micro y la guitarra y tocar un poco, ¿no? Así que... ¿Ya tienes canciones nuevas desde la de... Lo último que publicaste fue el split con Monte, ¿no? Sí, alguna cosilla hay. Debo reconocer que no... Que con mi reciente paternidad, pues ya no hay, claro, un gran tiempo ritmo, para... El ritmo cambia, ¿no? Exacto, el ritmo cambia bastante y va todo un poco más lentito, pero... Alguna nana pero, tienes ahí. Pero sí, ya hay un poquito de material y sí, ya hay... entré a formar parte ahora de la familia Repetidor Disc, un sello de carácter cooperativista, porque es un sello donde no hay dirigentes, ¿no? Es un sello que está formado por grupos. Y a mí me han invitado aquí a partir de la avenida de Alado Sincera, cuando el Record Weekend, no sé si te uh-huh. acuerdas, pues desde ahí empezó ahí un poco a irse planeando esto y ahora ya formo parte oficial de esta familia, Repetidor Disc. Y bueno, ya tenemos planes para el año que viene hacer una girita, grabación de disco y otra girita para presentarlo. Así que más o menos alguito ya hay, aparte de canciones, pues ya hay algo de planes para el futuro. Muy bien, pues hablábamos antes un poco de la vertiente electrónica que tiene también la programación del Keroxen. Vamos a escuchar ahora un tema del artista canario Postman. En esa línea se titula Trotón. Postman es uno de los artistas canarios del cartel del Festival Queroxen, que este año llega a Gran Canaria, y de todo esto estamos hablando aquí en Intangible 23, en los estudios de Todo Radio, con nuestro colaborador Fajardo y Ángel Clavijo de Conexión Canarias. El tema que hemos escuchado de Postman se titulaba Trotón y aparece en el EP Perfect Beat is Killing You, El ritmo perfecto te está matando, un lanzamiento del año 2012 publicado por el sello virtual Gran Canario Nulogic. Postman también tiene algún lanzamiento anterior en libre descarga desde otra netlabel de la isla, como es Mastero Lab. Y bueno, me gustaría que habláramos ahora un poquito de ese hueco importante que se presta a las bandas canarias en el festival, demostrando además que aquí hay buen nivel en estos momentos, ¿no? Pues sí, yo creo que aquí es lo más bien es el que puede dar cuenta de ello. Sí, bueno, la noche más canaria, como tú lo habías dicho, es el día 14, que estarán Belén de Belvivi, Tomás de Tom's Cabin y Kravitz, que son al principio. Y bueno, siempre a mí, al fin y al cabo mi proyecto se llama Conexión Canarias y siempre guardo un lugar importante para todas estas bandas. Y bueno, el nivel ahora mismo es bastante, bastante bueno y yo creo que el día 14, la fecha del 14, yo cuando la programé, la verdad es que es una noche llena de talento, porque ya tanto Belén como Tom son dos proyectos que están ahora mismo en Madrid, y Belén está a punto de editar su primer disco, Tom lo editó el año pasado con Arcade Music y está teniendo la verdad una repercusión fuera en la península muy, muy, muy buena. Después tenemos el día 16, estarán Gaff y Miniatura y Postman, que ese día también la verdad es que hay tres bandas canarias, y después cerraría el cartel Siesta, estarían Pumuki el día 23 y el Pilar Azul, que justo acaba de estrenar su disco el día 30 con Unicornibot. Y el nivel ahora mismo, como tú dices, a mí me parece que Canarias está viviendo un momento de auge en todos los estilos, ya no solo a nivel alternativo, sino también en otros estilos, ¿no? Exacto, y Kravitz, por ejemplo, es un buen ejemplo también de eso, de alguien que ya también traspasa fronteras y está en Berlín y tocando bastante y haciéndose un huequillo ahí en la escena de allí y genial, vamos. Sí, están saliendo, porque Kravitz está en un sello de aquí, que se llama Vagenes, que no se sabe mucho, no se sabe mucho, pero bueno, están haciendo un trabajo también. Pero vamos, que surjan este tipo de iniciativas me parece también bastante significativo de cómo está ahora mismo la escena actual, ¿no? Uh-huh. Además que no es que haya un apartado canario para rellenar el cupo, sino que son bandas que van a estar ahí de tú a tú tratando al resto de grupos. Y bueno, podemos ahora leer la programación completa, luego la recordaremos al final, de este Festival Queroxen en su edición de Gran Canaria. El 9 de noviembre en El Mojo tocarán Fajardo, Oso Leone y Jupiter Lion. El día 14 en el Paper Club, Tom's Cabin, Belvivi y Javier Kravitz. Como hemos dicho, esa es una noche con artistas canarios en exclusiva, pero que también los hay en otras fechas. Luego el 16 de noviembre, Siesta, Gaff y la Estrella de la Muerte, Postman y Miniatura. El día 23 en The Paper Club también, Farniente, I Am Dive y Pumuki. Y el 30 en El Mojo cerramos con El Pilar Azul y Unicornibot. La primera y la última fecha son en El Mojo y el resto en el Paper Club. Bueno, estos son dos locales que son complementarios y que están impulsando la cultura en la ciudad de una forma determinante, ¿no? Últimamente. Sí, tanto el Paper como el Mojo, la verdad es que ahora mismo, gracias a estos dos locales, la verdad que la música en directo, podemos vivir la música en directo y en buenas condiciones, con dos salas que, bueno, que el Paper sobre todo está claro que es una sala ahora mismo, yo creo, a nivel nacional muy, muy importante, y el Mojo que te da unas posibilidades de programar dos estilos totalmente distintos. Sí, a lo mejor depende del artista que venga, ¿no? Pero yo la verdad es que le agradezco fervientemente el que estén abiertas esas salas, la verdad. Y Fajardo, me gustaría que destacáramos que buena parte de estos grupos publican o han publicado con licencia Creative Commons, ¿no? Y eso es un poco el motivo de que estemos hablando de Keroxen hoy en el programa. Eso es. Ahí están Unicornibot, Siesta, que al estar en Sonido Muchachos publican también en Creative Commons, y J. Kravitz y Postman, ¿no? Y probablemente en Tenerife hay incluso alguna banda más que se nos haya escapado, pero vamos, sí, la apuesta por este tipo de licencias está a la orden del día, ¿no? Y como decía antes, el festival creo que se caracteriza por ser por tener una propuesta como muy muy de muy actual y muy experimental, ¿no? Y muchas de las bandas que experimentan y que intentan estar ahí en un tipo de vanguardia o así, como se la quiere llamar, a lo mejor vanguardia es muy rimbombante, pero bueno, hay algunas de esas bandas que apuestan por ese tipo de licencias que son, pues eso, muy muy actuales y muy enriquecedoras, ¿no? Para el panorama musical, cultural en general, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora a escuchar a Siesta. Hace poco los entrevistábamos en el programa y este es uno de sus temas del álbum Terror Uterino. Se titula Uranis. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos hablando del Festival Keroxen. Acaba de sonar el tema Uranes, de los valencianos Siesta, incluido en su álbum Terror Uterino, un lanzamiento del sello Sonido Muchacho. Y tenemos aquí en el estudio de Todo Radio a Fajardo y Ángel Clavijo, que nos están hablando del Festival Keroxen. Y ya hemos dejado caer que Keroxen es algo más que música, ¿no? Entonces me gustaría que ahora nos hablaran de esas actividades paralelas, artísticas y demás. Pues aquí en Las Palmas vamos a Néstor Torres va a venir y va a hacer una intervención artística tanto en la zona, en la terraza del Mojo Club y dentro de, y los días del Paper, lo que es el patio del Paper Club. Van a haber proyecciones de va a haber alguna performance, después van a haber también eventos privados durante las semanas de noviembre, que iremos avanzando en qué sitios habrán sorteos para gente que quiera asistir a estos eventos. También vamos a sortear este sábado, de entre la gente que vaya al primer concierto del Keroxen en el Mojo Club, este sábado 9, pues se van a sortear unos abonos y un poquito más o menos, a grosso modo, es lo que va a ser las actividades paralelas del Keroxen Las Palmas. A lo mejor en Tenerife tienen más tradición en eso y claro, aquí irá creciendo el tema, ¿no? Sí, el año que viene sí está claro que habrá mucho más, pero este año va a ser el primero, al haber dos espacios totalmente distintos, la logística para realizar este tipo de actividades pues es más complicado, ¿no? Pero bueno, ya están haciendo... Sí, van a haber cosas y habrán sorpresas, lo que todavía se está terminando de definir todo, pero un poquito habrán eso, performance, proyecciones, el patio del Paper durante el mes de noviembre, a partir del 14, pues todo estará alrededor del Keroxen, Néstor se vendrá para acá y bueno, ya sorprenderá a todos con lo que vaya haciendo. Sí, nos vamos a traer bidones de allá, ¿no? El objeto fetiche del Keroxen ahí es el bidón azul con el que se hacen lámparas ahí, se usan de asiento, se fabrican bancos, inmobiliario, sí, ¿no? Todo pues, lo que se le ocurra. Pues, todo lo que se le ocurra a Néstor, ¿no? Que es un tío muy, muy imaginativo y bueno, pues se va a traer una buena remesa de bidones y algo hará sí. Aquí también. Va a haber sorpresa, este sábado allí en la terraza del Mojo Club, va a haber sorpresas. De acuerdo, y bueno, espero que los oyentes se animen y les haya interesado lo que estamos contando. En ese caso, ¿cuáles son los datos prácticos para poder ir a los conciertos y el resto de actividades del Keroxen? Pues las ventas de entradas están en la tienda de Boicas, la tienda de Boicas de Skate, que está aquí al lado, en Bravo Murillo 15. También se pueden hacer en horario nocturno de jueves a sábado en el Movie Club, en el centro comercial del Monopol. En Tiquetea se pueden adquirir por internet y también durante la tarde del sábado se pueden acercar al Mojo, quien está en la playa, y ahí estaremos montando todo y tendremos las entradas a la venta, a preventa hasta las 10 de la noche, que es cuando se abrirá la puerta, y a partir de ahí ya la entrada será a precio de puerta. Precios populares, hay que decir. Precios populares, está sí. Muy bien, y luego se puede también adquirir un abono por 30 euros para toda Para todo el mes del Keroxen. Y las entradas, pues depende del día, pues están en preventa este sábado a 8 y en puerta a 10. Y después dos fechas, el 14 y el 30, a 6 y 8 euros. Y el resto también a 8 y 10 euros. Eso lo... Muy bien, y ya quedan pocos días, ¿no? Sí, ganas de arrancar ya, porque este último mes sobre todo ha sido un poco un estrés, la verdad, para todos. Pero bueno, yo espero que la gente, sobre todo el objetivo de este año, es que entiendan y sepan qué es el Keroxen, que yo creo que muy poca gente aquí en Las Palmas conoce el festival, y un poco entienden la filosofía, ¿no? Que es un poco lo que también estamos con Néstor y Bonnie allí, pues intentando que la gente entienda aquí qué es el Keroxen y que se respire un poco el ambiente del Keroxen, ¿no? Y bueno, esperemos que el año que viene haya una siguiente edición e irá más, ¿no? Vamos a ver. Y ese ambiente, pues, multidisciplinar, un poco impredecible y demás, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo creo que a la gente le va a sorprender porque creo que toda la estética de Keroxen y un poco va... Yo creo que a la gente le va a gustar. Espero que le guste y que se respire ese ambiente que, como Fajardo dijo, es increíble cuando entras allí en el tanque y ya entras ahí, es como entras en comunión, ya tanto como el espacio y con toda la gente que rodea a este festival, ¿no? Y bueno, intentaremos aquí humildemente, pues en esta primera edición, que por lo menos ese ambiente se respire, ¿no? Y que todo ese trabajo, todo ese estrés, pues ya empiece a dar sus frutos, ¿no? Sí, sí, yo espero que sí, ya por lo menos con que estemos nosotros, nosotros tres. No, pero sí, sí, yo espero que la gente poco a poco vaya respondiendo. Depende de la noche, pues supongo que estará mejor o peor, pero bueno, yo creo que este fin de semana va a ser una buena apertura de puertas. Vamos a ver. De acuerdo, y ahora vamos a escuchar algo del nuevo disco de Unicornibot. Fajardo, yo entiendo que esta es una de tus bandas favoritas, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo dices porque llevo la camiseta, ¿no? Además, ha venido preparado a conciencia. Esa camiseta con calaveras y montañas siniestras y de todo, ¿no? Esto es del disco anterior. Ahora tienen otra imaginería. El diseño, por cierto, lo ha hecho Joan, que es un chico francés que hace cosas increíbles. Y sí, esto es del año pasado. Esta la hizo Chose, que es el presidente del Liceo Mutante. Para que lo sepas, que ese dato estoy seguro que no lo tenía. Que va, que va. Bueno, pues entonces ahora... De esta portada. Ahora vamos a escuchar un tema de Unicornibot que se titula precisamente El Liceo Mutante y ya entramos en los últimos minutos de esta edición de Intangible 23. Ya el año pasado pudimos ver a Unicornibot en concierto aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Mojo Club. y este año repiten en el marco de la programación del Keroxen. Hemos escuchado su tema Liceo Mutante y el disco en cuestión se titula Mambotron. Estábamos comentando antes fuera de antena, Fajardo, que estos gallegos no paran, ¿no? Estos no paran, ¿no? El liceo, como te decía, pues tuvo que cerrar por circunstancias un poco fuera de su control, pero ahora ha vuelto y ha vuelto con mucha energía y mucha fuerza y ahí siguen. Y Unicorn y Bot, pues vamos, están a un ritmo frenético de conciertos, lanzando ahí disco al año y discazo tras discazo y tocando un montón y vamos, y No les va paran increíble, de crear fans ahí y no tampoco. paran de aumentar su ya grosso número de incondicionales, sí. Ya que estamos, recordemos que el Liceo Mutante es un colectivo de allí de Galicia, ¿no? Exacto, es un colectivo un poco amparado, pues eso, en que encontraron un local con un encanto increíble, parece ser que pertenecía, pues no sé si a los evangelistas o alguien, vamos, Está bendecido entonces. sí. Lo abandonaron y ellos lo alquilaron y a partir de ahí, desde la autogestión y el buen hacer, pues bueno, han hecho una programación que no se limita a lo musical, sino que tienen también un taller de serigrafía y de diseño, han hecho también alguna feria ahí de autoediciones, talleres, ¿no? Un amplio bagaje ya también de iniciativas y es un proyecto súper, súper bonito. Me interesa que hablemos de esos temas, además de por qué Unicorn y Bot les dedicaba este tema, porque esos son modelos de gestión cultural que se van imponiendo, ¿no? Y en Canarias tenemos ejemplos también, un poco con lo que hacen ustedes en 20 sacos, por Pues un ejemplo. poquito, ya nos gustaría, a nosotros quizás todavía nos falla la parte esa del local, ¿no? De encontrar nuestra sede. Ahora nos vamos ubicando aquí, nos vamos ubicando allá o elaboramos un evento y lo enfocamos en un sitio, pero quizás nos falta esa parte del local, ¿no? Porque el local también da pues eso ya una identidad, ¿no? Y ya, y Y una una y una, libertad. ser, y una serie una cierta independencia, ¿no? Y una libertad que no lo da pues el estar ahora como estamos un poco ahí en plan nómada, ¿no? Y hoy ayudamos al Keroxe, mañana hacemos el LPGSS en el Guiniguada, pasado estamos haciendo algo en Fluxart o en otro sitio, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos, sí, nuestro horizonte está pues ahí en el Liceo Mutante, en la Casa Tomada, de la que hablamos también alguna vez, en La Faena, y aquí cerquita también, hablando de Canarias, pues bueno, me parece que el ejemplo más claro es el generador, ¿no? El equipo para ahí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, van surgiendo iniciativas de este tipo en toda España para impulsar la cultura alternativa, podemos decir. Pues nada, como había dicho, recordamos una vez más las fechas del Festival Keroxen, el 9 de noviembre con Fajardo, Oso Leone y Jupiter Lion, el 14 con Tom's Cabin, Belvivi y J. Kravets. Luego el 16 actuarán Siesta, Gaff y la Estrella de la Muerte, Postman y Miniatura. El día 23 llegará el turno de Farniente, I Am Dive y Pumuki. Y por último el 30 de noviembre con El Pilar Azul y Unicorny Bot. El primer y el último concierto son en el Mojo Club y el resto en el Paper Club. Bueno, pues nada, ya vamos llegando al final. Muchas gracias a los dos por estar aquí, Fajardo y Ángel Clavijo. Muchas Gracias a gracias a ti ti. por dejarnos este huequito. y vamos a escuchar otro de los temas de Unicorny Bot de su nuevo trabajo, Mambotron. Este se titula Niños, niños, futuro, futuro. Thank you. Pues aquí termina esta edición de Intangible 23, dedicada al Festival Queroxen, que se va a celebrar en Tenerife y Gran Canaria en este mes de noviembre. El día 30 en el Mojo Club actuará este grupo gallego, Unicornibot. Hemos escuchado un segundo tema de su nuevo álbum. Este se titulaba Niños, Niños, Futuro, Futuro. Y ese trabajo es Mambotron, disponible en descarga bajo licencia Creative Commons desde internet. Nos despedimos ya. Hemos tenido en el estudio a Fajardo y Ángel Clavijo. Y nos puedes seguir en Todo Radio desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También tenemos el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, una página en Facebook, un perfil en Twitter y el blog intangible23.blogspot.com, con todos los programas anteriores colgados en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.